Capítulo 27 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 27. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Y tú, hijo del hombre, levanta endechas sobre Tiro, y dirás a Tiro, que está asentada a las entradas de la mar, mercadera de los pueblos de muchas islas: Así ha dicho el Señor Jehová. Tiro, tú has dicho: Yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de las mares están tus términos. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todas las tillas. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De castaños de Basán hicieron tus remos. Compañía de asirios hicieron tus bancos de marfil de las islas de Gittim. De fino lino bordado de Egipto fue tu cortina para que te sirviese de vela. De cárdeno y grana de las islas de Elisá fue tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus sabios repararon tus hendiduras. Todas las galeras de la mar y los remeros de ellas fueron en ti para negociar tus negocios. Persas y lidios y los de Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y capacetes colgaron en ti. Ellos te dieron tu honra. Y los hijos de Arvad, con tu ejército, estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis, tu mercadera, a causa de la multitud de todas riquezas en plata, hierro, estaño y plomo, dio en tus ferias. Grecia, Tubal y Mesec, tus mercaderes, con hombres y con vasos de metal, dieron en tus ferias. De la casa de Togarma, caballos y caballeros y mulos dieron en tu mercado. Los hijos de Dedán eran tus negociantes. Muchas islas tomaban mercadería de tu mano. Cuernos de marfil y pavos te dieron en presente. Siria fue tu mercadera por la multitud de tus labores. Con perlas y púrpura y vestidos bordados y linos finos y corales y rubíes dio en tus ferias. Judá y la tierra de Israel eran tus mercaderes, con trigos de Minith y paná y miel y aceite y resina dieron en tu mercado. Damasco, tu mercadera por la multitud de tus labores, por la abundancia de todas riquezas, con vino de Helbón y lana blanca. Asimismo, Dan y el errante Javán dieron en tus ferias para negociar en tu mercado de hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán fue tu mercadera con paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar, mercaderes de tu mano en corderos y carneros y machos cabríos, en estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Seba y de Rama fueron tus mercaderes, con lo principal de toda especiería, y toda piedra preciosa y oro dieron en tus ferias. Arán y Cané y Edén, los mercaderes de Seba, de Asiria y de Gilmad, contigo contrataban. Estos tus mercaderes negociaban contigo en varias cosas: en mantos de jacinto y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones, y en madera de cedro. Las naves de Tarsis, tus cuadrillas, fueron en tu negociación y fuiste llena, y fuiste multiplicada en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas y tus mercaderías y tu negociación, tus remeros y tus pilotos, los reparadores de tus hendiduras y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán los arrabales, y descenderán de sus naves todos los que toman remo. Remeros y todos los pilotos de la mar se pararán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en la ceniza, y haránse por ti calva, y se ceñirán de sacos, y endecharán por ti endechas amargas, con amargura de alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo: ¿Quién como Tiro, como la destruida en medio de la mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, hartabas muchos pueblos. Los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tus contrataciones. En el tiempo que serás quebrantada de los mares, en los profundos de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las islas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, inmutaránse en sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti. Vendrás a ser espanto, y dejarás de ser para siempre. Fin del capítulo 27, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.